Nuestra función esencial es crear riqueza para los componentes de la empresa, es decir, los empleados, los accionistas y proveedores, en la forma de salarios, retribuciones, dividendos y pedidos. Crear riqueza también para el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en forma de impuestos, de tributos y tasas, así como para la sociedad y el mercado en general, con la producción de bienes y servicios competitivos que demandan los consumidores y mejoran su calidad de vida. Y queridos amigos, les aseguro que ninguna empresa desea reducir su equipo de personal. Ese es el mejor de sus activos y al que le ha costado mucho formar, y solo lo hace en situaciones límite.